finalizar la segunda parte. ¿Alguien tiene su catecismo de la Iglesia Católica? Si alguien quiere leer, por favor, 1455, párrafo número 1455. 1455, 1455. Sí, por favor. Sí, fuerte para que nos lo oigan todos. 1455. La confesión de los pecados, incluso desde un punto de vista simplemente humano, nos libera y facilita nuestra reconciliación con los demás. Por la confesión, el hombre se enfrenta a los pecados de que se siente culpable, asume su responsabilidad y por ello se abre de nuevo a Dios y a la comunión de la Iglesia con el fin de hacer posible un nuevo futuro. ¿Oyeron todos eso? La confesión, desde, lo dice la Iglesia, desde un punto de vista simplemente humano, es buena. ¿Qué es lo que hacemos a veces cuando tenemos esa pena con nosotros? ¿Qué es lo que sentimos? Tenemos que echarla afuera. Tenemos que contárselo a alguien, ¿verdad? Incluso personas que no son religiosas, hoy en día, ¿qué es lo que hacen? Se van con el psicólogo, ¿verdad? Ahí el psicólogo es al que le cuentan todas sus cosas. Porque es un sentimiento humano, verdaderamente, el tratar de desechar esta carga que tenemos, de dejarla en manos de alguien más, ¿verdad? Hay incluso por ahí websites donde tú ahí escribes sus confesiones y todo, por personas que no creen en este concepto religioso, pero sin embargo humanamente saben que es bueno, y eso es lo que nos está diciendo la Iglesia ahí, que es bueno, nos libera y facilita la reconciliación con los demás. Okay. El que confiesa sus pecados actúa ya con Dios. Dios acusa tus pecados, nosotros los acusamos, pero en el sacramento de la confesión yo no sé por qué tenemos miedo, y todo lo hacemos, ¿verdad? No sé por qué tenemos miedo a confesarnos, porque sabemos ya cuál va a ser el resultado. No es como uno que va al juzgado a un juicio y que no sabe cómo le va a ir. No, ¿qué es lo que sucede siempre en este juzgado? ¿Somos culpables o somos inocentes? Siempre somos inocentes. Siempre el resultado va a ser el perdón de Dios. Entonces no tengamos miedo de ir a celebrar este gran sacramento, este gran encuentro con Cristo, porque el resultado está garantizado ya. No es que vamos a ver cómo nos va, no. Nuestro Señor Jesucristo nos asegura ya el perdón. Hablando de esos términos, la contrición, nos dice ahí en el párrafo 1451 del Catecismo, entre los actos del penitente está la contrición, que es un dolor del alma y también una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Ahí está en el párrafo 1451. La absolución es la remisión del pecado o de la pena debida al pecado. Por medio de la absolución restituye la gracia perdida. Todos sabemos lo que quiere decir cuando dice la Iglesia remisión del pecado. ¿Qué quiere decir el remitir el pecado? Si sabemos todo lo que quiere decir la Iglesia cuando dice remisión del pecado, ¿qué quiere decir la Iglesia? Quiere decir el perdonarlo, el liberar. Si tú lo ves en un diccionario, yo lo busqué antes de venir porque tampoco como lo había ido, pero sí sé que significa perdón de los pecados, pero en el diccionario dice perdonar, alzar la pena, liberar de una obligación, el dejar, el diferir, el suspender. O sea, sí nos queda claro, ¿verdad?, lo que es la remisión, ¿verdad? Es en sí el perdón de los pecados, ¿verdad? Y también de la pena, muy importante, también de la pena debida al pecado. ¿Cuál es la pena debida al pecado? Al ofender tú a Dios, un ser divino, ¿cuál es tu castigo? Pérdida de la vida. Es la muerte, ¿verdad? La pérdida de la vida, la muerte. Es la muerte. Esa es la pena debida al pecado. Pero nos viene a anunciar nuestro Señor Jesucristo que ya no tienes que morir tú, porque ya murió Él por nosotros. cosa de que tú aceptes, cosa de que tú aceptes tu culpa, reconozcas a Dios como tu Salvador, quedas perdonado. ¿Okay? Con la solución nos restituye la gracia perdida. Satisfacción. Satisfacción es esa reparación de los daños causados por nuestros pecados, como ya lo mencionamos. Que si robaste algo, devolverlo, si no puedes, pues tienes que repararlo de alguna otra manera, servicio comunitario o alguna otra manera ahí de reparar ese daño. Eso también es lo que se le llama la penitencia. En el Catecismo, en su párrafo 1459, nos dice: muchos pecados causan daño al prójimo. Es preciso hacer lo posible por repararlo. Por ejemplo, restituir las cosas robadas, que ya les mencioné, restablecer la reputación del que ha sido calumniado, esos pecados de la lengua, que la lengua es el órgano más pequeño, pero causa los pecados más grandes, compensar las heridas. La justicia exige esto, pero además el pecado hiere y debilita al pecador mismo, así como sus relaciones con Dios y con el prójimo. La absolución quita el pecado, pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causó. Nos deja, de cierta manera, heridos. El pecado nos deja heridos. Liberado del pecado, el pecador debe todavía recobrar la plena salud espiritual. Por lo tanto, debe hacer algo más que reparar sus pecados. Debe satisfacer de manera apropiada o expiar sus pecados. ¿Okay? Esto es para curar esa herida que nos deja el pecar. Y no se crean ustedes de que hay pecados que no dañan a nadie. Ah, es que es lo que estoy haciendo no le hace daño a nadie. No. ¿Y a ti mismo qué? ¿A tu relación con Dios qué? ¿A tu relación con los demás qué? No se crean ustedes esa mentira. Que son pecados solitarios. No, no hay ningún pecado solitario. Penitencia se puede realizar de varias maneras. Usualmente, cuando uno se va a confesar, por ahí le da el padre una oración, ¿verdad? Usualmente es una oración. Pero también nosotros, por nuestra parte, podemos hacer actos de penitencia de manera de ayuno, de manera de diezmos. Simplemente nuestra vida diaria, el ofrecer esas penas, esos trabajos, que quizás esas dificultades que tengamos. Porque todas esas cosas, hermanos, también son oportunidades de gracia. Todas esas cosas, esas dificultades, por mayores o menores que tengamos, estar ahí atorados en tráfico, para muchas personas es ya ocasión de pecado, de tratar de metérsele a alguien o estar haciendo coraje. No, ir rezando mejor. Todo eso es ocasión de gracia. Todo es gracia, hermanos. Si lo ofrecemos a Dios, todo es para su gloria. Y especialmente durante el tiempo penitencial. Cuando estamos en tiempo penitencial en la iglesia, que es... ¿Cuál es el tiempo penitencial? Cuaresma. Cuaresma especialmente, y también... Adviento. Adviento, ¿verdad? Especialmente durante esas temporadas, para preparar nuestro corazón para vivir mejor los misterios de la fe, el nacimiento de Jesús y su resurrección, también ahí nos toca preparar nuestro corazón por medio de la penitencia. ¿Cuáles son los efectos de este sacramento? Los efectos de este sacramento. Pues bastante obvio, ¿verdad? El perdón de los pecados. Es lo que buscamos, el perdón de los pecados. Esa restauración de la vida, esa restauración de nuestra relación con Dios. El perdón de la pena eterna, que ya mencionamos, ¿verdad? Que era el castigo que nos merecíamos. Hay una pena eterna y hay una pena temporal. ¿Saben ustedes cuál es la pena temporal, verdad? la pena eterna y la pena temporal. ¿Cuál es la pena temporal? ¿Cuáles son los castigos temporales? ¿Cómo? Los que se pagan ya sea en el purgatorio o aquí mismo, que quedan como consecuencia del pecado. Lo dice la iglesia, lo dicen los teólogos, que si la contrición de nosotros es perfecta, que es un tanto difícil el tener un perfecto amor a Dios sin tener nada en medio, pero si nuestra contrición es perfecta, puede llegar a perdonar la pena temporal también, o sea, irnos directamente al cielo cuando morimos. Eso es algo un tanto difícil, un tanto raro, ¿verdad? El tener un perfecto amor a Dios sin estar, sin tener nada por medio, nada aquí, nada terrenal, ningún otro amor antes del amor de Dios. Pero si lo llegamos a hacer, puede perdonar la pena temporal. Los actos no tienen la pena temporal. No necesariamente. Puede ser, pero no necesariamente. Lo único que nos dice que sean santos es que están con seguridad en el cielo, ¿verdad? ¿Cómo llegaron? No sé. No sé si llegaron directamente o si por ahí estuvieron un ratito en el purgatorio, ¿verdad? Como consecuencia de ese sacramento también, confiere, o sea, nos da o aumenta la gracia santificante. O sea, si no estamos en estado de gracia, entonces nos da la gracia. Si todavía estábamos en estado de gracia, teníamos pecados veniales y vamos a la confesión, entonces es un aumento de esa gracia. Por eso también la iglesia nos recomienda que aunque no estemos conscientes de pecado mortal, igual vayamos a confesar nuestros pecados veniales, porque también confiere un aumento de esta gracia. Este sacramento también restituye los méritos perdidos por el pecado. Restituye los méritos perdidos por el pecado. Este sacramento nos da una gran paz, ¿verdad? Todos experimentamos eso, ¿verdad? Sentimos más ligeros cuando salimos de ahí del confesional, ¿verdad? Es una gran paz el estar en armonía con Dios. También es medicina, es auxilio para no pecar más y aumento de las fuerzas espirituales en este camino hacia la perfección, este peregrinar en el que estamos nosotros. Esos son los efectos de ese sacramento. Vamos a hablar un poco de la realización de ese sacramento. ¿Cuál es el símbolo principal de ese sacramento? ¿Cuál es el símbolo de ese sacramento? Bueno, eso es parte, sí, todos esos son los la estola, ¿verdad?, que significa el sacerdocio del sacerdote. Lo voy a decir, porque no es muy claro en ese sacramento, si no nos ponemos a pensar más detenidamente, pero en ese sacramento el símbolo principal es a la hora de la absolución. ¿Qué es lo que hace el sacerdote? Imposición de manos. Es el símbolo principal. ¿Y cuál es la fórmula de ese sacramento? Te suelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Esa es la fórmula. Eso es lo que se le llama la forma, ¿verdad? Lo que les mencioné, la forma. Ahora la materia. ¿Cuál es la materia? Más difícil en ese sacramento, ¿verdad? Porque en los demás sacramentos que hemos considerado bastante clara cuál era la materia. La materia es algo sensible. ¿Cuál es la materia de ese sacramento? Acuérdense que para cada sacramento se requiere la materia y la forma. La forma, las palabras de la absolución. ¿Y cuál es la materia? La oración. la materia es un tanto discutida, pero podemos decir, generalmente hablando, que son, se divide en dos partes. No me pregunten qué es lo que significa materia remota y materia próxima. Materia remota son los pecados. Los pecados que nosotros traemos. Pero también es materia los actos del penitente. La contrición, la confesión y la satisfacción. Esos tres actos del penitente también forman parte de la materia. Entonces, los pecados, porque si no tiene uno pecados, pues no. Está en un estado de gracia, no, no hay confesión, ¿verdad? Y los tres actos del penitente. Y ya hablamos de lo que es la forma. Yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si se han fijado toda la oración que hace completa de absolución el sacerdote, porque a veces se la dicen tan rápido que... Padre, Hijo, Espíritu. Ok, gracias, Padre. ¿Qué es lo que dice el Padre completamente en esa oración? Dice, Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo y derramó al Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que dice, porque yo sé que a veces los padrecitos por ahí lo dicen muy rápido. Eso es lo esencial, es que lo esencial es decir yo te absuelvo mientras diga eso, obviamente eso es la parte esencial. Yo una vez me tocó irme a confesar y iba tan rápido que ni me dio penitencia y yo dije, me faltó algo, ¿verdad? No, pues lo esencial es eso, que haya la absolución, ¿verdad? Eso es la parte esencial. Una pregunta que a veces sale es acerca de las confesiones en grupo. ¿Sí han oído hablar de algo así? ¿En qué situación se puede realizar una confesión así en grupo? Sí, saben lo que estoy hablando. No estoy hablando de un servicio penitencial comunitario, no, de que empezamos con una oración, música, algo, y luego ya cada quien se va a confesar individualmente. No, estoy hablando de una confesión en grupo, el sacerdote y un grupo. ¿No? No, tampoco, no. Eso es un tipo de servicio penitencial, eso, obviamente. Pero esto se trata, por ejemplo, qué bueno que no les ha tocado ver, porque significa que no se está realizando... porque es una situación que debe ser muy rara. Por ejemplo, en tiempos de guerra, cuando un grupo de soldados va a la batalla y son 100 soldados y un sacerdote, pues no puede estar ahí con cada uno. Entonces, en ese momento se realiza una absolución general para los que están ahí presentes. Pero si no se debe realizar simplemente por comodidad. Ay, faltan 5 minutos para la misa, tengo 20 penitentes, vénganse todos. No. A mí me ha tocado verlo y es un abuso. No debe ser así. La Iglesia dice que debe ser en ocasiones de necesidad muy grave. Algo así como les comenté, es la única cosa que yo puedo pensar. Fuera de ahí, sería un abuso que se hiciera eso, que el padrecito tuviera una línea larga y vámonos, todos entren. No. O sea, qué bueno que no les ha tocado verlo, porque debe ser algo muy raro, ¿verdad? Nada más les mencionaba por si lo han visto. El rito litúrgico es el siguiente, ¿verdad? Entra, eso es como debe de realizarse. Lamentablemente, por falta de tiempo, muchas veces no lo celebran de esta manera, pero se hace una acogida, igual como un saludo, como lo hacemos siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el rito nuevo se realiza una lectura de la Palabra de Dios, relacionada al sacramento. Por ahí se pregunta, ¿verdad? ¿Hace cuánto que no te confiesas, verdad? Sí. Y te invita a la confesión de tus pecados. Dime tus pecados. Y Ave María Purísima. Puede ser un saludo. Es el saludo. Puede ser un saludo. Esa es una forma de saludo. Después de que uno confiesa los pecados, ¿qué tiene que decir? Tiene que manifestar que uno se arrepiente, que tiene ese dolor. si no manifiesta uno de eso, pues no lo puede perdonar el sacerdote. Por ahí le puede dar también un consejo, ¿verdad? Una munición, ¿verdad? Debería de darnos algún tipo de consejo para ayudarnos a mejorar. Y luego se realiza la absolución sacramental. De acuerdo al rito debe de haber una alabanza a Dios, que puede ser algo tan simple como decir gracias a Dios por su misericordia, es eterna. ¿Qué es lo que dice en inglés? Thank God for his good, his mercy endures forever. Eso es lo que estoy hablando, ¿verdad? Gracias a Dios por su misericordia eterna, su amor perdura por siempre. Puede ser algo tan sencillo como es una alabanza a Dios, acción de gracias por su misericordia y una despedida. Vete en paz, ¿verdad? Vete en paz. Simple, ¿verdad? Simple este rito litúrgico. Y todos hemos estado en ritos comunitarios penitenciales, ¿verdad? Donde entran, se realiza quizás algún canto, alguna lectura de la palabra, y de ahí ya todos se van, ¿verdad? Ya individualmente con el sacerdote. Es muy bonito, esa es una manera de retomar lo que se hacía antiguamente. ¿Quién puede recibir ese sacramento? ¿Quién es el candidato a ese sacramento? ¿Qué es lo primero que le dije que de ahora en adelante iba a ser el requerimiento? Un bautizado. Siempre, siempre, ahora en adelante, después del bautizo, siempre tiene que ser el candidato un bautizado con pecados que confesar. Simple y sencillamente. Vamos a pasar ahora en los últimos minutos que nos quedan. El segundo equipo, ¿sí está aquí? La oración de cierre que íbamos a tener. Ok, les voy a dar 5 minutos al final para que la realicen, ok. Así que en sus marcas listos fuera. Unción de los enfermos tiene sus fundaciones bíblicas en varios lugares que tengo ahí. Lucas 4:21, Juan 9:23, perdón, 9 del 2 al 3, el Evangelio de San Marcos capítulo 6 versículo 12-13, y en la carta de San Pablo a Santiago. ¿Qué es lo que dice la carta de Santiago? Es ahí donde se ve más claro. Porque nos dice, si alguien está enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración que nace de la fe salvará al enfermo, el Señor lo aliviará, y si tuviera pecados, le serán perdonados. Palabra de Dios. Es ahí donde se ve más claro la acción de este sacramento. Tiene este sacramento, como lo dice la Sagrada Escritura, el aspecto también de perdón de los pecados. Es por eso que el ministro de ese sacramento puede ser ¿quién nada más? Obispo o sacerdote, nada más. Porque tiene ese aspecto de perdón de los pecados que nada más el obispo y el sacerdote tienen la facultad de hacer. Nada más el obispo y el sacerdote pueden absolver de pecados. Es por eso que ellos dos son los únicos que pueden ser ministro de ese sacramento. En la historia de ese sacramento, es un sacramento que ha experimentado bastantes cambios en la historia. Las primeras referencias que oímos de ese sacramento fuera de la Biblia es a principios del tercer siglo, por ahí del año 200, donde empezamos a ver en referencias a la consagración de aceite para que recibiera el poder de dar vigor y salud. En ese entonces era el obispo el que siempre consagraba este óleo durante la celebración de la Eucaristía. Y en ese entonces, muy interesantemente, los fieles mismos eran los que se llevaban el aceite a sus casas y ahí ellos lo usaban como remedio para su cuerpo y su alma en aquel entonces. Se podía ya sea untar o se lo bebían también. Se podía beber el aceite. ¿Okay? Tenemos evidencia de que esta unción no estaba reservada en aquel entonces para los sacerdotes, sino que los fieles mismos podían administrarla. Y parece, de acuerdo a lo que he leído de los historiadores, que era quizás una concesión de un tipo como de competencia que tenían los magos, los charlatanes, que como lo vemos en películas a veces, ¿no?, vendiendo sus pociones, ¿verdad? Entonces, como un tipo de manera de contrarrestar esto, se hacía la concesión de que los fieles mismos se llevaran este óleo bendecido. Desde el siglo VIII, ya tan tarde como el siglo VIII, no había todavía un ritual fijo para la administración de ese sacramento. En ese entonces, a partir del siglo VIII, es cuando se empieza a reservar la aplicación del óleo sagrado por un ministro consagrado. Pero todavía estaba vigente la posibilidad del uso privado por los fieles. Ya más adelante, cuando la Iglesia empieza a fijar la teología de los sacramentos, por ahí del siglo XI y XII, es cuando se empieza a entender más ese sacramento como un sacramento de tránsito a la eternidad, que se realiza cuando uno está a punto de morir. Una vez más, con las reformas que se realizan a partir del Concilio Vaticano II, es donde se abandona ese énfasis que había de ser únicamente un sacramento que se realiza al final de la vida. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? ¿Cuál es el énfasis ahora? Sanación. Sanación, no simplemente al morir, sino también por enfermedad grave o por la vejez. Entonces recuperamos esa visión antigua, primitiva, como vemos en la Sagrada Escritura, de que si alguien está enfermo, ¿verdad?, no dice si alguien está a punto de morir. Se le había dado ese énfasis históricamente, pero a través de las reformas del Concilio Vaticano II se retoma esta visión y se administra ahora por causa de enfermedad o por causa de edad a una persona que empieza a estar también en peligro de muerte. ¿Y los santos óleos? Los santos óleos está hablando, yo creo que, por ejemplo, el sacramento se le puede llamar, ya tiene uno la idea de santos óleos como ya los últimos ritos. Cuando uno habla, por ejemplo, de la extrema unción, que era el nombre que se le daba antes, es lo mismo, es ese sacramento, pero ya ahora sí cuando te vas a morir. Cuando es en enfermedad, es unción de los enfermos, ¿verdad? Pero ya cuando es lo mismo, simplemente es la extrema unción ya realizada, es el sacramento de la unción de los enfermos ya realizada a punto de morir, ¿okay? Es lo mismo. En la teología del sacramento, la manera en que nosotros entendemos, en que la Iglesia nos enseña ese sacramento, es como un remedio espiritual contra la enfermedad. Prepara al enfermo, ya sea para la curación, o si es la voluntad de Dios, pues preparar al enfermo para la muerte. Sabemos que no solo es para los moribundos, también es para los enfermos. Y ese sacramento lo tenemos, hermanos, como les había comentado quizás por ahí en las primeras clases, porque es la voluntad de nuestro Señor de estar con nosotros en los momentos más importantes de nuestra vida. Para el bautismo, tanto ahí como nuestro nacimiento, como la confirmación, ese crecimiento, la Eucaristía, estar presentes como alimento espiritual, también quiere estar presente en esos momentos difíciles de enfermedad, en esos momentos de padecimiento, en esos momentos de donde se acerca nuestra muerte. También estamos acompañados ahí por nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros vemos en la Sagrada Escritura cómo se preocupaba nuestro Señor por los enfermos, ¿verdad? Tenía una gran preocupación por ellos. Lo vimos curando mucha gente. Entonces sabemos que era una gran preocupación de nuestro Señor. ¿Cómo se realiza la celebración de ese sacramento? Tiene también su liturgia. ¿Cuáles son los símbolos? El aceite, ¿verdad? El aceite de la unción. ¿Qué más? La imposición de manos. ¿Y cómo se realiza la unción? Actualmente, ¿cómo? ¿Alguien ha asistido a ese sacramento? En las manos, es como se realiza. En otros periodos históricos quizás se ungían a lo mejor otros, en todos los sentidos, ¿verdad? La vista, la boca, varias partes, pero actualmente el rito actual se realiza ungiendo la frente y las manos. Si por cualquier razón, en caso de alguna enfermedad contagiosa o algo, no se puede tocar las manos o lo que tú quieras, pues alguna otra parte que sea apropiada, dice el rito. Usualmente son las manos y la frente. El sacramento se realiza, como lo mencionamos, ungiendo en la frente y en las manos con aceite de oliva, usando aceite de oliva bendecido y pronunciando estas palabras. La forma de este sacramento es: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre de tus pecados te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Entonces vemos ahí el aspecto, ¿verdad?, de la gracia del Espíritu Santo siendo derramada para el perdón de los pecados, tiene ese aspecto de perdón de los pecados, que lleva a la salvación, que conforte al enfermo en su enfermedad. Ese sacramento puede ser repetido si el enfermo, una vez recibida la unción, restablece y cae de nuevo en la enfermedad. O durante el mismo periodo de enfermedad, si se vuelve más seria, se puede repetir ese sacramento. El rito de ese sacramento, similar a todos los demás que hemos visto, hay un rito de entrada, que es el saludo, como siempre, el Señor esté con ustedes. Se realiza un acto penitencial, una liturgia de la palabra, donde se lee la palabra de Dios, algo referente a los enfermos, a la enfermedad. Se realiza una litanía de los santos, donde una vez más se invoca la presencia de los santos. Y de ahí se entra en lo que es en sí ya la liturgia del sacramento, donde ya les mencioné la forma. Lo que les mencioné es la primera parte, responde el enfermo amén. Y la segunda parte es: para que libre de tus pecados te conceda el Señor la salvación y te conforte en tu enfermedad. Y responde el enfermo amén. Acto seguido, el sacerdote dice esta oración: te rogamos, Redentor nuestro, para que con la gracia del Espíritu Santo cures la debilidad de ese enfermo, sane sus heridas y perdone sus pecados. Aparte de él, todo cuando pueda afligir su alma y su cuerpo. Por tu misericordia, devuélvele la perfecta salud espiritual y corporal, para que, restablecido por tu bondad, pueda volver al cumplimiento de sus acostumbrados deberes. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Entonces ahí vemos todos los aspectos, ¿verdad? Tanto de sanación como de perdón de los pecados. Los ritos conclusivos de ese sacramento son simplemente un Padre Nuestro, una bendición final. No, ese sí está reservado. ¿Por qué? Por ese aspecto de perdón de los pecados, que nada más los sacerdotes, obispos, tienen facultad de hacer. Ahí está la fórmula que les mencioné. Esa es en sí la fórmula del sacramento. No, me parece que sí se requiere que responda. Sí, pues sí, se responda. Sí. Sí, me parece que sí. Tiene que responder. Se le puede bendecir. Tiene que mostrar, sí, tiene que ser consciente. ¿Cuáles son los efectos del sacramento? ¿Cuáles son los efectos de ese sacramento? Sanar, si Dios quiere sanar, si es la voluntad de Dios, sana. Trae la salvación corporal, tiene la salvación corporal, pero también la sanación del alma. También en el lugar de preguntar a una persona que si se puede llevar a cualquier persona, le dijeron que no, pues no me tengo que tomar, se puede llevar. Están preguntando si a otros pacientes, si se puede llevar, pues se puede llevar. Generalmente hablando, sí. Generalmente hablando, eso es lo que es. Pero si, perdón, pero si a otra persona que pertenece a otra denominación, pero a la hora de su, está a un paso de pasar a la otra vida, pide por ahí sacerdote, el sacerdote lo viene y lo buscan y él sí va. Es lo que te iba a decir. Iba a acompañar al sacerdote. Sí, es lo que te iba a decir. Generalmente hablando, sí, obviamente, para los católicos, pero ¿qué pasa con un moribundo, vamos a decir, de alguna denominación protestante? Pide un sacerdote, hace una confesión de fe, o sea, esa persona se está uniendo a nuestra fe por esa confesión de fe y es en un momento de muerte, por ahí sí se le puede administrar el sacramento, porque es lo que se requiere para recibir el sacramento, que sea bautizado, que esa persona protestante está bautizada, obviamente, y que esa persona crea lo que cree la iglesia, que comparta la fe de la iglesia. Entonces, si esa persona hace una confesión de fe, se le puede realizar en peligro de muerte, obviamente. No, no por cualquier razón, sino en peligro de muerte. ¿Okay? Tiene ese elemento de perdón, como les mencioné, entonces perdona los pecados graves. Si el enfermo no ha podido recibir el sacramento de penitencia y tiene al menos atrición, se le perdona los pecados. Este sacramento también disminuye la pena temporal. Disminuye la pena temporal, o sea, esa permanencia en el purgatorio, si tiene el enfermo, si tiene una contrición perfecta, puede quedar disminuida o incluso pasar directamente al cielo, a la gloria. Este sacramento también proporciona al enfermo la gracia de sobrellevar esa enfermedad, ya sea de sobrellevar la enfermedad o de darle la fortaleza para que tenga una buena muerte. Porque es bastante difícil. Es la prueba final cuando uno se enfrenta a la muerte, ¿verdad? Tiene uno quizás una tentación en ese momento fuerte, ¿verdad? ¿Alguna pregunta acerca de ese sacramento antes de concluir con nuestra oración? Ok, equipo de oración, por favor, pase al frente para concluir nuestra sesión.